Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, riesgos y salud en los basurales, con Victoria Ders. Ahora, mencionás salud física. Habría otro plano que es la emocional y la psíquica, que tiene que ver seguramente con otra serie de preocupaciones, de signos, de síntomas. Se construye la, digamos, la subjetividad y la sensibilidad. Yo hablo mucho de configuración de sensibilidades sociales, porque no es solo una identidad, no es solo una subjetividad, es un plano corporal, emocional. Corporal hablo de cuerpo orgánico, por un lado, por estas cuestiones que estábamos contando, de cómo la vivencia de la contaminación, haber limpiado el terreno, haber vivido una serie de situaciones, hacen mella, y tienen una huella muy firme en la propia construcción de las decisiones que uno toma. Y a la vez, el tiempo pasa. Entonces, muchas veces, frente a posibilidades remotas de alguna otra mejora, uno va haciendo lo posible. Entonces, hay mejoras, sin duda, en muchos de estos barrios. Yo he visto una evolución y un crecimiento sideral, la verdad, atravesado por lo que comentábamos antes del negocio inmobiliario, informal, nunca oculto para el Estado, pero informal. Pero muchas veces hay lo que nosotros llamamos acostumbramiento, digamos. La construcción de la propia subjetividad alrededor de la necesidad de ser uno el que necesita, y frente a esa persona que se siente como que es pobre, lo que le toca es vivir en uno de estos barrios y buscar mejoras dentro de eso que toca. Victoria Ders, doctora en ciencias sociales. La verdad, se me vienen muchas situaciones, anécdotas en las que contar, porque es muy difícil transmitir todo esto a alguien que no está empapado en el tema. Y entonces, como decías antes, un vaivén entre la cuestión conceptual técnica y la cuestión más a flor de piel, justamente. Y todos los relatos alrededor de cómo habían construido el barrio, el asentamiento, que yo ya, digamos, me gusta llamar barrio porque es un barrio, el relato se construye alrededor de lo que se sufrió para estar ahí. Se sufrieron desalojos, se sufrieron accidentes, se sufrió vivir en una villa con los pasillos. Entonces, vivir ahora en un barrio sin pasillos, con nombres de calles, con un barrio que tiene un nombre propio, en general nombres de mártires. Por ejemplo, yo trabajé en un barrio que es el barrio Soledad, que lleva ese nombre por el nombre de una chica que murió en medio de un desalojo por un tiroteo. Claro. Entonces el barrio Soledad, que ya no es una villa con un número, sino que es un barrio que tiene pasillos abiertos donde las personas van para quedarse. El fenómeno de los asentamientos para quedarse no es nuevo, nacen más que nada en los 80 con Thomas, que nacieron en Quilmes, pero después se fueron expandiendo. Tienen otro cariz, otro carácter que las villas llamadas, entre comillas, de emergencia. Y todos estos barrios están marcados por una permanencia, un deseo de permanencia y de pertenencia. Ya no es algo que uno hace por tiempo determinado, como estaba la idea del nacimiento de las villas. Eso también, para los académicos, ya es moneda corriente. ¿Es moneda corriente? Claro. ¿Aún hoy? Y aún hoy fue mutando, pero bueno, también uno tiene que el deber de ir enmarcando estas problemáticas y hacer un ida y vuelta entre la experiencia concreta, esto que te contaba de que están acostumbradas, hay gente que está acostumbrada, ¿no? Por insistencia de las mismas experiencias, por vivir varias veces lo mismo y por ser desplazados una y otra vez. Me acuerdo que yo estaba haciendo entrevistas durante el 2010, cuando fue la toma del Indoamericano, claro, en la ciudad. Claro. Y mis entrevistados, del otro lado del riachuelo, en el riachuelo hay un muro invisible, hay una pared visible e invisible. Y mis entrevistados me decían, no, claro, nosotros acá podemos, tenemos, digamos, derecho a ocupar este espacio. Somos quienes necesitamos, somos nosotros los pobres que tenemos que estar en estos espacios, no tenemos otra posibilidad. Nosotros limpiamos los terrenos, los terrenos nos corresponden porque sufrimos para estar acá. Los que tomaron el Indoamericano están del otro lado, están en la ciudad, y eso sí que están corriéndose de un límite. Esto me decían mis entrevistados. Tenían muy claro que hay ciertos lugares donde no se puede acceder, digamos. Actualmente, Victoria Ders se desempeña como investigadora asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Victoria Ders escribió numerosos ensayos sobre basurales. Entre ellos se pueden mencionar Basurales a cielo abierto, Dinámicas de ocupación y sentidos de vivienda, y Vivencias de la contaminación, percepción y acción en basurales desde una mirada interdisciplinaria. Médula mendiga, causales dos, válvulas inmóviles, sueñan un switch. Me niego a vertir, volcán tras volcán. Cantan alto, topo cándido, desde el Edén, Ashmilón. Y todas las remeras y el olor de las antenas en la tapa de un azul. Y no te pido nada, dame mucho menos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Otra de las anécdotas que me contaban siempre es que cuando justamente fueron a limpiar esos terrenos se encontraban con situaciones extremas de vivir entre ratas que corrían a los gatos, me decían, digamos, como el panorama que me daban. Y a lo mejor no metafóricamente, ¿no? ¿Cómo? Para nada, ninguna metáfora. Y entonces todo el panorama que me iban armando era justamente para destacar el avance y el trabajo que había implicado estar en esos barrios. Entonces, por eso ese trabajo que no hizo el Estado, que fue, es una urbanización no planificada, nadie fue e hizo calles, las personas fueron generando estos espacios paulatinamente hacia un lugar habitable, por esto que yo decía que la basura queda abajo, sin trabajos de remediación en la mayoría de los casos. Y uno tiene que ir de estas experiencias más pequeñas, que justamente por acercarse a hacer entrevistas es que uno las conoce, a los fenómenos más amplios, como la sojización del campo. ¿Por qué hay tanta demanda de vivienda en la ciudad? ¿Por qué hay la población mundial es cada vez más urbana? Pero ¿por qué en nuestro caso hay cada vez más demanda de vivienda y por qué hay un desplazamiento de la población rural desde hace décadas? Entonces, no se pueden mirar aparte estos fenómenos, digamos. Uno tiene que. El trabajo nuestro es ir reconstruyendo estas tramas entre estas pequeñas experiencias y de dónde vienen. Y de dónde vienen del interior muchas veces. Y de dónde vienen desplazados por el avance de la industrialización del campo, por ejemplo. Por citar alguna de las explicaciones que pueden tener esta crisis habitacional que de golpe un día salió a la luz. Volviendo un poquito, porque tal vez el que escucha no entiende por qué empecé hablando de la basura y de golpe estoy hablando de vivienda. Digo, porque todo esto es así de complejo. Entonces yo empecé a investigar basurales, empecé a investigar riesgo y terminé investigando vivienda y sensibilidad y por qué las personas iban a vivir ahí. No sin saber qué hay abajo, más aún, sabiendo de primera mano dónde estaban asentándose, pero igual teniendo que estar ahí porque no tenían otra opción. Entonces, destaco este nivel de la opción porque cuando se habla de estudios de riesgo, a nivel académico se habla de generar políticas y generar comunicación para que las personas tomen decisiones con conocimiento de causa. Muchas veces eso es muy difícil de llevar a la realidad, porque no hay opción. Y la gente es muy incierto. Indiferenciado, ¿no? Claro, pero estas personas son las primeras que saben que no tienen uh-huh. un arco de posibilidades. Durkheim habla del cuerpo como un factor de individuación, el lugar y el tiempo del límite del hombre con la sociedad. A partir de esta condición, se plantea la pregunta sociológica por excelencia, aquella por la integración, por los lazos sociales que resultan en una sociedad y no en un caos de individuos. Hoy en día, en cambio, es en el cuerpo donde vivimos acentuadas las separaciones más crudas y tajantes respecto de los otros. El cuerpo ya no enlaza, sino que segmenta cada vez más, sea por etnias, sea por ideologías, sea por género, sea por clases sociales. Siempre es en el cuerpo donde se manifiestan las diferencias, muy a pesar del paso del tiempo en las disciplinas y análisis sociales. Y hemos llegado a las diferencias más crudas e irreversibles, aquellas generadas por el acceso a los recursos, por la distinción más básica marcada por la calidad del ambiente en el que se vive. En los basurales encontramos el ejemplo más claro de esta diferencia en condiciones de vida, que marca diferencias a futuro en cuanto a posibles biografías a construir. Cita perteneciente al texto El cuerpo en los basurales a cielo abierto, una aproximación a la vivencia de la contaminación, escrito por Victoria Ders. Los basureros a cielo abierto son una realidad que crece. Los camiones municipales vienen a tirar la basura y la basura contamina, los chicos están enfermos, a la tarde queman y el humo no se puede estar. Un camión atrás del otro, sí. Hasta la una, ellos trabajan hasta la una de la tarde, dando la mugre ahí porque no tienen otro lado donde tirar. Vienen de Espeleta, de La Paz, de todos lados vienen a tirar. Siendo que ellos dicen que tienen que tirar el solar, nos mandan a todos a tirar acá. De todo. En vez de tirar tierra, no, tiran todo mugre nomás, basura, cosas de residuos, comida toda podrida. Hubo una semana y media prendido fuego eso ahí. Y la mayoría de los chicos están intoxicados. La gente tuvieron que llevarse todos los chicos. 8 dotaciones de bomberos tuvieron todo parado en la puerta, venían entrando de a uno. Y como una burla, los sentimos discriminados, los sentimos mal como persona. O sea, no parece que no tuviéramos derechos. Tramas. Hay un elemento, y como nos quedan apenas algunos breves minutos para esta conversación, que aprovecho ahora para decirte que gracias por venir. Perdón si resulta muy confuso. Y por compartir esto que forma parte de la pasión de una investigación que además te cruza académicamente y como ciudadana de un momento de la Argentina que requiere mirar con los pies en la tierra, ¿verdad? Y poner los pies en la tierra también implica, entre otras problemáticas, atender esto que vos presentás como una trama compleja, donde de la basura, de los rellenos sanitarios, de los basurales a cielo abierto aparecen una serie, no digamos sin fin porque sería exagerado, pero sí una serie de temáticas. Pero para que no quede la idea de que este es un problema que ocurre solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, en una zona que tiene a esa megalópolis llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Buenos Aires a secas, y aunque no sea el objeto de tu investigación o de tus investigaciones, ¿esto se replica en los cordones industriales, en los cordones suburbanos, en los alrededores de otras grandes ciudades de esta ciudad, de este país? Sí, sin dudas. No con esta magnitud, digamos. Digamos que es importante el tema de la escala, porque en el problema de la basura, el problema de la escala es central. Si todo lo que, todas las políticas y los avances, como empezamos hablando de los avances en las políticas, están ligados a reducir el volumen. Cuando uno empieza a hablar de la basura, es realmente infinito, pero lo que me parece importante para que no quede en el aire, justamente, gracias por traerlo, que no quede como un problema lejano, como un problema, y tampoco como un problema de voluntarismo individual. Está en un lugar intermedio. Si bien, hablando de la escala, si bien somos responsables nosotros, cada uno de lo que consume, de las decisiones que toma, sobre todo en las grandes ciudades, donde el consumo es cada vez mayor. Esto se repite, el año pasado hicimos un trabajo donde comparábamos Mendoza, Córdoba, Rosario, Gran Rosario, Bariloche y Buenos Aires, con las colegas con las que te comentaba antes. Me parece importante que en cada espacio, en cada una de estas experiencias, el tema de la escala es central porque tal vez en un pueblo más pequeño haya más posibilidades de aplicación de políticas al efecto de reducir, reciclar, reusar, ¿no? Esto de las tres R's. Victoria Ders, doctora en Ciencias Sociales. Y en las megalópolis es bastante más complejo. Si uno se va al mundo, esto no es nuevo, ¿no? Claro. Y no es tal vez donde lo tenemos más complicado, pero nosotros estamos dentro de un ranking. Buenos Aires está en una de las ciudades que más problemas tiene a nivel de la conurbación con los residuos y con la basura. Entonces, tenemos que marcarnos en un sistema de consumo y no podemos escapar a eso, a entender que estamos dentro de este sistema de consumo, que si no comprendemos que hay que revertirlo, hay que generar cierto cambio, cierta transformación, porque cambio, la verdad, que se ha intentado y no funciona. Hay que transformar desde la matriz, justamente con políticas públicas como la ley del envase. O sea, no hablo de un cambio de conciencia, hay un cambio concreto de política pública en cuestiones de la responsabilidad final de lo que se genera y lo que se produce, de los materiales que se utilizan, del control de las industrias y de dónde disponen, porque no es la misma la contaminación que se genera en un cordón de una ciudad que no tiene industria como en un cordón industrial. Entonces, por eso hablo del tema de la escala y el tema de la aplicación de ciertas políticas dirigidas a una